A todos los redimidos con la sangre de su Hijo, Dios los ha apartado para ellos. ¿Te compraste auto, Raúl, o no? Ah, por favor. Se compraron auto, por favor, Raulito. Marcelita, me alegro. Me alegro. Están contentos los que los tenían que llevar siempre. Dicen, por fin no lo vamos a tener que llevar nunca más. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Así que ya saben, los que viven para venir a la Florida hacia el Molto Balada, colectivo hacia allá también. Los que tienen a Dios para sí no tienen que temer quién o qué pueda estar contra ellos. Es lo que dice acá en las aguas y en el fuego. No importa, los creyentes verdaderos son preciosos a los ojos de Dios. Su complacencia está en ellos sobre cualquier persona. Aunque pasen por agua y fuego, mientras tengan con ellos a Dios, no tienen que temer mal alguno, serán levantados y secados. ¿Qué dice en general Romanos 8, 37 a 39? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fuerte, po. ¿Y qué más sigue? No, es el 8:32. 8:32 es a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero ese es el final del capítulo 38. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ah, ahora dicen, ah, claro, ya. Ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir. Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Es lo que Él está diciendo acá. No importa donde tú estés, el Señor estará contigo siempre. Siempre. Estos versículos, hermanos, a nosotros nos dan una seguridad total y absoluta, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No van a prevalecer, porque el que hizo todo el universo está al lado de los que lo aman. Yo estoy hablando en general, por favor, no estoy hablando de renacimiento, estoy hablando en general, en eso vamos nosotros metidos también, pero todos los que se esfuerzan por hacer la voluntad de Dios, todos estamos en eso. Entonces, hay muchos en estos primeros versículos, hay como varias cuerdas que como creyentes nos atan a Dios. En el verso 1 está la cuerda, la creación, la redención, el llamado. En el 4 el amor, en el 6 la adopción, en el 7 el honor de su nombre. Es decir, Él nos creó, Él nos redimió, Él nos llamó, Él nos amó, Él nos adoptó como hijo de Dios. Ustedes saben lo que se produce muchas veces cuando uno dice, es que yo soy hijo de Dios. Dicen, ah, pero ¿cómo puede ser tan arrogante? ¿Cómo puede ser tan...? Pero es que es lo que la Escritura dice nomás. Que a los que recibieron al Señor, les dio una facultad, un poder, una autoridad especial, que es ser hechos hijos de Dios. Y eso no lo inventamos nosotros, está en la Escritura. Entonces, hermano, estos primeros pasajes nos da una plena seguridad. Dice, yo soy el Señor tu Dios, 3:43:3, el Santo de Israel tu Salvador, yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar, Seba, ¿ya? A cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. No temas, porque yo estoy contigo, desde el oriente traeré tu descendencia, desde el occidente te reuniré. Hermano, esto quiere decir, cuando habla de Egipto, precio, etcétera, cosas preciosas, el Señor, como dice el Nuevo Testamento, pagó un precio por ti y por mí, y nosotros sabemos cuál es ese precio. El que hoy día nosotros estemos acá costó la sangre de Jesús. El que hoy día nosotros estemos acá costó que Jesucristo mismo, Hijo de Dios, diera su vida. Y Él dice entonces, Dios... esta es la imagen que tiene Dios de tu persona y de mi persona. Él dice, te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Porque muchos dicen que el Señor nos mira a través de Jesús, y es así. Y cuando Él nos mira a través de Jesús, somos preciosos, somos dignos de honra. Hay miles de voces que muchas veces le van a querer decir a usted que no sirve, que está mal, que mira lo que has hecho con tu vida, te entregaste al Señor y la cuestión va peor, porque muchas veces ha sido así. ¿Cuántos testimonios hay antes de conocer al Señor? Yo tenía una super pega, ganaba plata, estaba acá, estaba allá, pero ahora no tengo nada, estoy solo, Señor, pero te tengo a ti, Señor. Porque a veces va peor porque el Señor tiene que ordenar nuestra vida, por mano. Pero al final el Señor va a devolver todas las cosas. Entonces, claro, hay un momento en el cual la gente uno le dice, ¿de qué te ha servido? ¿De qué te sirve estar en esto? ¿De qué te sirve? No, hay mucha gente que a usted lo va a querer bajonear, bajarle la autoestima. Le va a querer siempre estar ahí como, ah, que no sirve, que esta cosa del cristianismo es para los débiles, para los que no... No. Usted tiene que saber que Dios dice que lo ama y que ante sus ojos es precioso y digno de honra. Y hay que darle gracias a Dios por eso. Hay que darle gracias a Dios por eso. Entonces esto es el invariable amor de Dios por su pueblo. Después de eso viene un pasaje entre el verso 8 y el verso 13 del capítulo 43, en que Dios, se lo resumo, hace una amonestación en el fondo a los que son idólatras, a los que son apóstatas, y les dice, vengan a ver, muéstrenme su ídolo, muéstrenme lo que ustedes hacen, dice. O sea, presenten sus testigos, demuestren tener razón para que otros oigan. O sea, vengan nomás, muestren si lo que ustedes tienen es cierto. Ustedes son mis testigos, ahora le dice el Señor a su pueblo. Afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre ustedes y no un Dios extraño. Ustedes son mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Desde los tiempos antiguos yo soy. No hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago, nadie puede desbaratarlo. ¿Por qué dice esto? Tomémoslo desde la perspectiva que lo estamos viendo, ya, porque esta no es la única interpretación del pasaje. Por favor, nadie vaya a entender como que cuando yo digo por qué decimos esto, es la interpretación, no es simplemente que es lo que nosotros estamos hablando hoy día, que el Señor nos está preparando para algo que vamos a hacer. ¿Por qué es importante saber esto? Porque cuando vengan otros a decir que no es verdad, la mayoría de las veces a usted le dicen, a mí me dicen, bueno, demuéstrame que Dios existe. Yo ya no respondo más a eso. Yo le digo, demuéstrame que no existe. O demuéstrame que tu Dios es real. ¿Por qué tiene que estar siempre uno demostrando algo? ¿Por qué uno siempre tiene que estar dando razones? Entonces aquí dice, como que el Señor dice, cuando vengan, etcétera, que presenten sus testigos, que demuestren tener razón. Ustedes son míos, yo he anunciado, yo he salvado, no hay Dios fuera de mí, dice. Un tip, un bonus track. Cuando alguien le pida discutir, hermano, a mí me apesta discutir ya de religión. Porque para ganar una discusión, ¿de qué sirve? Para puro envanecerse nomás, para puro envanecer el intelecto. O sea, viene alguien y uno empieza a discutir, ah, lo dejé callado, lo dejé, ¿y qué? La otra persona se fue igual, no recibió al Señor, se enojó más encima, no me va a querer ver nunca más. Entonces, muchas veces, sabe que lo mejor es orar, hermano. Cuando alguien viene y dice, yo creo en quien sea, ¿ya? En el profeta de Peñalolén, en Joaquín, en quien sea. No la veo, pero sé que existe. No, sí es cierto. Mi señora puede atestiguar que no la veo, no la he visto nunca, no me interesa. No me interesa el mundo opuesto tampoco, aunque el Diego está en el... Está en el equipo creativo, yo le digo, mi hijo, está ahí, el equipo creativo. Yo le digo, ¿qué equipo creativo es? Pero bueno, hay que ganarse la vida, ¿no? Pero no tengo idea de lo que pasa, pero sí sé que existen. Entonces cuando venga alguien a decirle, no importa en quién crea, nosotros podamos decirle, mira, yo, si tú crees eso, yo creo esto otro. Veamos quién es el Dios verdadero. Seamos como el profeta. Seamos como Elías. Oremos. Y que responda al Dios verdadero. Ahora, ahí uno se tira a la piscina, hermano. Entonces, la cosa es que si te vas a tirar a la piscina, tienes que tirarte a la piscina y saber que confiar nomás en el Señor. Porque uno se va a encontrar con pesos pesados también. O sea, si hay gente que levita y levita, no es que levita a los que sirven en el templo, sino que levita y tienen poder, etcétera. Entonces uno a veces se va a encontrar con gente que tiene poder, pero hay que orar.